El portavoz del Instituto de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el día 5 en relación con que el país americano realizó otra vez el 3 de mayo, a continuación del 26 de abril, el ensayo del misil balístico intercontinental y dijo en particular: el sofisma gringo en cuanto a la misma acción de disparar el misil de que su país sí puede hacerlo, pero no Corea, y que su disparo contribuye a la paz y la seguridad, pero si lo hace Corea, exacerba la tensión siendo una provocación, es el colmo de doble rasero. Es precisamente el Consejo de Seguridad de la ONU quien permanece mudo sobre el misil balístico intercontinental de Norteamérica que voló más de 6.000 kilómetros atravesando el océano, aún alborotando como censura y sanción en cuanto al lanzamiento experimental del cohete balístico realizado en nuestra tierra y mar. Este organismo internacional, que se hace ciego ante el lanzamiento del misil balístico intercontinental norteamericano y lo tolera, oprimido por su arbitrariedad y despotismo, pero cuestiona el disparo de similar artefacto de Corea, debería cambiar su nombre como Consejo de Dos Caras o el de Seguridad de Estados Unidos de América. Para lograr la verdadera justicia internacional y construir un mundo equitativo y pacífico, deben cortar la regla de doble rasero de Norteamérica y reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, que juega como marioneta de Estados Unidos. Como hemos declarado ya, mientras que continúan la política hostil gringa hacia Corea y sus crueles amenazas y chantajes nucleares, consolidaremos con una velocidad excesivamente brusca la capacidad de ataque preventivo a nuestro estilo. Mientras que el Consejo de Seguridad de la ONU no cuestiona el agresivo y provocativo ensayo militar conjunto de gran envergadura y el lanzamiento del misil balístico intercontinental de Estados Unidos, no reconoceremos ninguna resolución que cuestiona nuestra acción similar y pondremos de continuo al desnudo la injusticia de su resolución de sanción.